cura cuidadosamente las heridas que sufriera el enorme perro mastín al ser atacado por un hombre lobo. Lucifer gime, mirando al hombre increíble, quien acaricia su fuerte lomo, como si le agradeciera que le salvara de la muerte. Te aliviarás, amigo. Te aliviarás. Es fuerte y vigoroso y pronto, muy pronto te habrás recuperado. El pequeño Solín se ha acercado a Calimán y ahora le habla en tono confidencial. Calimán, ¿qué piensas hacer? Aprovecharé el resto de la noche para tratar de descifrar otro enigma. Pienso internarme por los pantanos siguiendo el rastro del gitano Zarco. Pero él escapó desde anoche. De eso no estamos muy seguros, Solín. Digamos más bien que desapareció. Y es probable que alguien lo haya obligado. En fin, trataré de encontrarlo para saber la verdad. Pero, yendo hasta los pantanos, estás en el peligro de ser atacado nuevamente por Lucas Van Doren. ¿Te refieres al lobo humano? Sí, porque ahora no hay duda que Lucas es el asesino. Y debe estar escondido en los pantanos, buscando a otra víctima. ¿Sabes, Solín? Me alegraría que saliera al encuentro. De una vez por todas sabríamos siempre que Lucas Van Doren es el monstruo asesino. Debo aprovechar esta que es la última noche de luna llena. ¿Iré contigo? No, Solín. Tú debes descansar. Además, no quiero exponerte a nuevos peligros. Ya ha sido suficiente por esta noche. Pero tú sabes que prefiero estar a tu lado, aunque sea en medio del peligro, que quedarme solo. Oh, sí. Y te lo agradezco, muchacho, pero iré solo. De esto no debe saber nadie ni media palabra. Fingiremos descansar en nuestra alcoba y cuando todos duerman, abandonaré el castillo para ir rumbo a los pantanos. Recuerda el secreto, Solín. Ni una palabra a nadie. El muchacho frunce los labios en gesto de aceptación, mirando de reojo al barón de Tífano, que avanza hacia ellos. ¿Y bien? ¿Se salvará? Sí, barón. Lucifer es fuerte y se restablecerá de sus heridas. Le agradezco que lo haya salvado, Calimán. Hubiera sido doloroso lamentar su muerte. Sí, es verdad. Pero hay algo que no entiendo, señor barón. ¿Por qué el perro estaba atado a una cuerda delgada cuando siempre lo vi prisionero de una fuerte cadena? Lo ignoro. Tal vez los criados se descuidaron. Sí, es muy posible, sí. Los azules ojos de Calimán están fijos en el rostro demacrado del barón de Tífano, quien interroga a su vez. Calimán, ¿de veras sospecha que Lucas Van Doren sea el hombre lobo? Todas las apariencias lo acusan. Pero eso es imposible. No puede demostrarlo. Pronto lo haré. Digamos que todo esto es como un rompecabezas cuyas piezas estoy acomodando. Y pronto, muy pronto tendrá la solución. El enigma va a descifrarse, señor Barón, y pronto los culpables caerán en mi poder. ¿Los culpables? Así es. ¿Luego entonces sospecha de otros aparte de Lucas? Por supuesto, Barón. El asesino tiene cómplices que muy pronto desenmascararé. Observa fijamente al barón de Tífano y este rehúye en la mirada del hombre increíble. No sé por qué se empeña en querer saberlo todo. Otro en su lugar no arriesgaría la vida en tratar de desentrañar un misterio. Ante el cadáver del profesor Lewis juré que atraparía al asesino. Son varios los asesinatos que ha cometido esa bestia humana y no descansaré hasta capturarlo. Dígame una cosa, señor barón de Tífano. El gitano Zarco huyó hacia los pantanos, ¿no? ¿Qué dice? Sí, en su supuesta fuga se internó hacia el norte. No lo sé. El muy traidor escapó sin ser visto. Si mal no recuerdo, usted dijo que lo había perseguido por los pantanos. Seguía su rastro. Oh, sí, sí, es verdad. Lo seguí, pero no pude darle alcance. ¿Pero fue hacia los pantanos? Sí, creo que sí. Gracias, eso es todo. Un momento, un momento. ¿Por qué le interesa tanto? Simple curiosidad. Recuerde que para solucionar un delito se debe ser curioso y tratar de saberlo todo. Todo. Para descubrir las contradicciones y mentiras. El barón de Tífano lo mira con enfado. Calimán mete la mano al bolsillo de su blanca casaca de seda y reacciona extrañado al descubrir... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? Oh, un pañuelo rojo. De inmediato, el enorme mastín reacciona enfureciéndose. ¡Cuidado, Calimán! ¡Quiere morderte! ¿Qué sucede, amigo? Calma, calma. Estabas tranquilo y de pronto te enfureces. ¿Qué pasa? Debe ser a causa de sus heridas. Será mejor sacarlos de aquí. No. Tal parece que este pañuelo lo enfurece. Observe cómo mira furiosamente hacia el pañuelo y... Calma. Calma, Lucifer, calma. ¿Acaso te olvidas que somos amigos, Lucifer? Vamos. No debes hacerme daño. No le acerque la mano, está furioso. ¿Pero por qué si estaba muy tranquilo, señor? La explicación puede ser este pañuelo. Está impregnado de... sí, un perfume especial que le pone nervioso. No puede ser, es una tontería. Observen. Voy a acercarlo más a su hocico, observen. Lentamente Calimán estira la mano empuñando el pañuelo hacia el hocico del enorme mastín y... ¡Cuidado! ¿Se dan cuenta? El perfume de este pañuelo lo enfurece. Aún estando herido y débil, se enfurece. Calimán retrocede mirando al barón de Tífano. Y lo extraño, amigos, es que este pañuelo no es mío. Ignoro cómo fue a venir a dar a mi bolsa. ¿Pero qué dice? ¿No es suyo? No, Karen, no. Jamás antes lo había visto. Supongo que alguien lo deslizó en mi bolsa premeditadamente, sabiendo que Lucifer se enfurece al olfatear el perfume. Pero, ¿quién pudo dejarlo en su bolsa? Solo nosotros hemos estado a su lado, Calimán. Exactamente. ¿Sabe usted algo al respecto, señor Barón? Claro que no. ¿Sería Lucas Van Doren? No recuerdo haber estado cerca de él. Pero sin duda que a ese alguien planeó que Lucifer se lanzara contra mí para destrozarme con sus filosos colmillos. Pero fracasó. Calimán avanza hacia uno de los candelabros y con pulso firme acerca el pañuelo rojo hacia la flama. Un plan muy ingenioso para matarme. El fuego consume rápidamente el pañuelo. Y de inmediato... Miren, el perro se ha tranquilizado ya. Así es, sí. Está demasiado débil, pero aún así tuvo fuerzas para enfurecerse. Ahora calma, amigo, calma. Recuerda que ahora hay un pacto de amistad entre tú y yo. Calma, Lucifer, calma. El barón de Tífano casi no puede ocultar su enfado al ver que su fiel perro lame amistoso la mano de Calimán. Bien, no tiene objeto seguir perdiendo el tiempo con este animal. Haré que los criados lo lleven al patio. De acuerdo, señor barón, de acuerdo. Calma, amigo. Y nosotros iremos a descansar. Creo que ha sido suficiente por esta noche. ¿Qué es el inspector? ¡Es el inspector! ¡Algo le sucede! Está en peligro. Hay que ir a su lado. Calimán se lanza ágilmente cruzando el amplio salón y subiendo de larga zancada la suntuosa escalera, seguido por el pequeño Solín y la hermosísima Karen. Mientras, el barón de Tífano permanece inmóvil. ¡Que el diablo cargue con él! Luego, mira con furia al enorme mastín que yace herido y debilitado. ¿Y tú, imbécil? No te atrevas a hacer amistad con Calimán. No lo hagas porque te mataré. El enorme perro medio levanta la cabeza y gruñe nervioso. Soy tu amo y solo a mí debes respetar y obedecer. No te atrevas a hacer amistad con Calimán o juro que te mataré. ¿Lo oyes bien? Te mataré. Calimán llega precipitadamente a la puerta de la alcoba donde está el inspector de policía. ¡Inspector! Calimán puede verlo, sentado en la cama, mirando fijamente hacia la ventana por donde se filtra débilmente la luz de la luna llena. Una rápida mirada alrededor lo tranquiliza, descubriendo que no hay nadie más ahí. ¿Qué sucede, inspector? ¿Qué sucede? ¿No puede decirme qué ocurrió? ¿En la ventana? ¿Qué fue? ¿Vio algo peligroso? Pero el policía no puede articular palabra. Solo emite impresionantes gemidos al tiempo que, con la mano temblorosa, señala hacia la ventana. Calimán avanza hacia esta, observándolo todo. No, no hay nadie, inspector. Además, la ventana está protegida por fuertes barrotes de acero. No. Le impresiona ver la luna llena. Inspector, ¿eso es verdad? Dígame, ¿experimenta una extraña sensación de miedo al mirar la luna llena? Vamos, tranquilícese. Todo está en calma. Tranquilícese y trate de dormir. Calimán, Calimán, ¿qué sucede? Creo que no hay por qué preocuparse, todo está en orden. Si acaso debemos hacer notar que el criado que dejamos cuidando al inspector se marchó dejándonos solos. ¿Pero por qué gritó? Señala hacia la ventana. Parece muy asustado. Sí, sí. Me parece que le impresiona mucho ver la luz de la luna llena. Qué extraño. Está delirando. No, no, Karen. La explicación es otra. Todos voltean hacia la puerta, mirando al barón de Tífano, quien avanza lentamente, señalando al inspector de policía. Se los advertí, recuerda. A usted, Calimán, le dije que era muy peligroso salvarle la vida a este hombre. ¿Por qué? Fue atacado por un lobo humano y sobrevive a sus heridas. De acuerdo a la leyenda, todo aquel que sobrevive al ataque de un hombre lobo se convierte a su vez en lobo. Ahí tienen la prueba. Aún inconscientemente reacciona ante el influjo de la luna llena. Mírenlo. Su rostro es la viva estampa del terror, del misterio, del enigma. Aunque no se da cuenta de lo que sucede, su cuerpo experimenta una extraña sensación y muy pronto, el próximo mes, durante la época de luna llena, se convertirá en lobo humano. ¿Calimán? Calimán, ¿qué piensa usted de esto? Karen, no hay pruebas de que haya sido atacado por un lobo humano. Y en cuanto a la veracidad de la leyenda, nadie puede demostrarlo. De acuerdo, Calimán. Entonces, solo tenemos que esperar al próximo mes. Si este hombre sobrevive para entonces, tendrán la prueba absoluta de mis palabras. Solo que para entonces habrá más muertes que lamentar. Calimán avanza con paso firme y cierra las cortinas de la ventana. La alcoba queda casi en penumbra y Calimán avanza hacia el inspector. Descanse. Descanse, todo está en paz. Descanse usted. Crispando las manos nerviosamente, el policía se deja recostar, ayudado por Calimán, mientras la hermosa Karen comenta en voz baja. Pobrecito, está todavía muy débil. Y por lo que veo, creo que no recobrará la palabra. Las heridas en su garganta lo han dejado mudo. Debería morir. Dejarlo vivo es permitir que haya un nuevo asesino entre nosotros. Salgamos de aquí. Debemos dejarlo tranquilo. Pase, Karen. Gracias. Bien, ahora debemos ir a descansar. Ay, estoy tan nerviosa que no podré conciliar el sueño. Haga un esfuerzo, Karen. Casi puedo asegurarle que por esta noche no habrá más peligros. Aún así, ordenaré a los criados que cierren bien todas las puertas. Oh, sí, hágalo, señor varón, hágalo. Y que tenga un feliz descanso. ¿Usted también irá a dormir? Naturalmente. Todos necesitamos descanso. Buenas noches. En marcha, Solí. Calimán se aleja por el oscuro pasillo acompañado del muchacho y musita en voz baja. Ahora todos dormirán, menos yo, pues debo ir a los pantanos. El inspector de policía se convertirá en lobo humano. Ha sido él quien atacó a Calimán. ¿Qué buscará el hombre increíble en los pantanos? ¿Ha muerto el gitano Zarco?